concebimos este encuentro en el marco del plan estratégico. Lo concebimos como una mirada hacia la propia profesión. Obviamente, cuando se creó el ministerio había que ponerle sentido, había que reconstruir el liderazgo de la voz autorizada. Cualquiera decía cualquier cosa en la Argentina y tenía legitimidad. Cualquiera decía que iba a faltar esto o lo otro y se tomaba por cierto. Por eso esa autoridad del Estado, por eso convocó esencialmente a las universidades, a todas las facultades de agronomía, ciencias veterinarias, ciencias agrarias y economía del país, públicas y privadas. Se puso un extraordinario acento en el INTA, como ordenador y sistematizador del trabajo, y desde el Ministerio de Agricultura, a través de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, se convocó en la Facultad de Ciencias Económicas de Plan para hacer todas las estimaciones económicas, y se convocó al mejor equipo que pudiéramos tener registro y conocimiento nosotros para que planificara una metodología que garantizara la participación de todos. Obviamente que había mucho prejuicio, algunas instituciones desdudamos, algunas entidades dijeron que no por escrito, después se dio un proceso, la incertidumbre natural que genera, todo el mundo tenía miedo de ser utilizado, porque en realidad se planteaba lo que viene a darnos un producto cerrado, así lo planteaban en la propaganda del kirchnerismo, etcétera, nada más alejado. Es decir, si hay algo que no tenemos, quienes van acompañados no somos onzos. Lo primero que teníamos que hacer es convocar a la inquietud y el pensamiento de cada uno. Una patria no se forma con el color de un grupo, una patria se forma con la opinión de todos, y esencialmente las voces críticas es lo que fortalece un proyecto de país, y para que un proyecto de país tenga razón, sentido, las metas tienen que tener homologación con la realidad. Este es el primer trabajo. Entonces ya no son metas del ministerio, son metas donde participaron las facultades, donde aportaron todo el rigor y el conocimiento. En las metas productivas participó con la ciencia del INTA, donde hay todo un proceso de demostración. En el impacto económico sobre saldo exportable participó la Universidad de Buenos Aires a través del plan FEMIS, donde todo el proceso de demostración hay que discutirlo con el método de simulación. Es decir, tratamos de incorporar el mayor rigor disponible en la actividad de construir metas que fueran creíbles, que pudieran construir certeza. Los liderazgos institucionales se convalidan con la certeza, los propósitos y los instrumentos que uno plantea. Si uno plantea métodos y propósitos que no se convalidan con la realidad, nadie discute. Cuando uno plantea métodos que están convalidados por el propio, por la idoneidad, por la ciencia, pueden ser convalidados por los actores económicos y pueden ser convalidados por los distintos sectores interesados. Esto es lo que pretendimos hacer. Para la excepción de quienes nos critican y se matan criticando, le decimos que lo que esperamos es la crítica, porque la crítica es lo que fortalece la posibilidad de hacer correcciones. Yo cada vez que nos critican lo celebro, porque es una mirada de que hay disposición a seguir creciendo. Lo importante es que la crítica pase de la enunciación declarativa contestataria a propuestas concretas que nos permitan corregir, porque ahí está en juego el bien del país. Es decir, esto no es una propuesta o un enunciado donde lo que venimos a hacer es hacer una interpretación intelectual de la realidad. No somos científicos. Lo que tratamos de procesar es qué pasa en la realidad para proyectar y tener un diagnóstico del presente y del futuro lo más ajustado posible. Entre otras cosas porque es verdad que la agricultura, la ganadería es un estilo de vida, pero también es cierto que hay que mirarlo con una perspectiva de negocio que nos permita proyectar el desarrollo y el crecimiento del país, porque desde el sector viene un aporte que va a marcar la próxima década. Si algo estamos convencidos, que la próxima década va a estar asignada por la producción de alimentos y por la competencia, quien maneje el proceso de la producción de alimentos, quien maneje la genética y la biotecnología, en la próxima década va a manejar el proceso de producción de alimentos. Y nosotros como país queremos prepararnos para tener este liderazgo. No quiero hablar de estadística ni proyección ni demanda mundial, lo van a hacer en la primera parte de presentación del plan estratégico. Pero hay tres datos que no me voy a privar de decirles, después lo van a repetir. Nació el niño 7.000 millones. Hay 1.000.000.000 de personas en el mundo que se mueren de hambre y se estima para la década que se podrán incorporar 70 millones de hectáreas como tierras cultivables. Es decir, la demanda de alimentos es un proceso creciente y la oferta cada vez más restringida de dónde sacamos los alimentos. Por lo tanto, la genética y la biotecnología, por ahí va el desafío de la industria de productividad. Y ahí tenemos que pensarlo nosotros. Yo me quiero detener en este punto. En el centro de hoy no es difundir las metas del plan, las metas del plan están ahí, son discutibles, rigor científico técnico, ecuación, simulación, más o menos se puede llegar a metas corroborables, aporte, etcétera, pero yo quiero hoy concentrarme en lo que nosotros imaginamos del cuidado del principal recurso estratégico, que es la tierra, y el rol que tienen los ingenieros agrónomos. De esto hoy veníamos a hablar en el marco del plan estratégico, es decir, qué rol se consigue y por qué. Nosotros, algunas ideas que nos parece que es necesario repensar juntos. Primero, lo que necesitamos asegurar de ahora en más la Argentina como Estado, la América Latina como región, es asegurar la conservación de la productividad de nuestro suelo, para nosotros y para las generaciones que vienen. Pero digamos, si hay un mandato que hoy tenemos de cuidado del suelo, hemos tenido la principal revolución de agricultura en la historia de la humanidad en esta última década. Llegamos a producir 102 millones de toneladas de 60, 34 millones de hectáreas. Y esto puede decir políticamente lo que quieran, lo que quieran, lo que nos critican, lo que quieran. Lo que no se puede discutir es qué pasó con el proceso de la agricultura en la Argentina. Y no reconocer que en la Argentina hemos tenido un proceso de crecimiento de lo cual no haya registro antes. Y que la siembra directa, y que en la Argentina el 80% de los campos trabaje por siembra directa, habla de la verdadera revolución que está pasando en el mundo. Y mucho, ¿y por qué hablamos esto con los ingenieros agrónomos? Porque los ingenieros agrónomos son parte responsable de este proceso que ha vivido la Argentina. El segundo elemento es que este proceso de crecimiento que ha tenido la Argentina está asignado también por una degradación de suelo que es como una crisis silenciosa que está avanzando tan rápidamente en el mundo que pocos países pueden alcanzar una agricultura sostenible en un futuro próximo. Y Argentina tiene que mirarse con un signo alentador, el 80% de siembra directa. Es decir, y esto es bueno que lo tengamos porque salen tantos patos de alto diciendo cualquier cosa, de cualquier cosa, que a veces tenemos la sensación de que nosotros estamos contribuyendo a una agricultura que no es sostenible. El modelo de agricultura en la Argentina va en el camino correcto. El 80% es siembra directa. Esto marcó un antes y un después en la agricultura. Y Argentina es el principal país que tiene mayor siembra directa en la operación sobre el suelo. Ahora, tenemos señales rojas que tenemos que advertir sobre el cuidado y el tratamiento del suelo. Por eso hay que pensar que en muchos países que son productores, el hambre, el pan de hoy es hambre de mañana. Nosotros tenemos que hacer que el pan de hoy siga siendo muchos panes del día en el futuro. Y acá en la convocatoria a ustedes, el centro de esta convocatoria con los ingenieros agrónomos es que lo que es pan de hoy siga siendo muchos panes. Y repensar la profesión junto en función de un nuevo desafío nacional que queremos plantearle. El tercer elemento es que a pesar de esta amenaza que el mundo tiene, que la humanidad tiene, hay una tendencia a ese tema a ignorarlo, pero el maltratamiento del tema. Entonces es bueno tratarlo con una visión de conservación del suelo, de desarrollo humano sostenible y de crecimiento económico. Y este es el imperativo de la época, si no vamos a dejar que grupos de intereses que terminan respondiendo a intereses diferentes a los intereses nacionales sean los que nos hagan creer que nosotros lo que estamos produciendo atenta a la salud de la humanidad. Y esto no es un tema menor, y esto es el lugar que está diciendo Europa con respecto a los organismos genéticamente modificados. El viernes pasado fuimos al encuentro mundial de unión en la Argentina, a Colombia. La Comunidad Europea sacó una resolución sobre los organismos genéticamente modificados. No hace un estrago, el primer productor de miel del mundo es la Argentina. Entonces nosotros, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar callados? Si nosotros estamos haciendo todo lo que debemos hacer para el cuidado de nuestro suelo. Ahora, es importante que profundicemos esto y que le digamos al mundo, los argentinos, que tenemos un uso responsable y un cuidado medioambiental, y pongamos a nuestros profesionales al servicio de este proyecto, que yo creo que es incorporar un valor agregado en el proceso productivo de la Argentina. Y esto requiere un trabajo de una mirada diferente de la profesión. El cuarto elemento que me parece importante, el crecimiento permanente de la población de los países genera una presión creciente sobre los recursos naturales, conduciendo a una sobreexplotación de los mismos, lo que sumado al cambio climático, causa de degradación de suelo, con intensificación de erosión hídrica y eólica, pérdida de materia orgánica, deterioro de la estructura, salinización, disminución de fertilidad y desertificación. Esto nos pasó en el sudeste. Esto nos pasó en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente en términos de Patagones, Villarino, Juan, venimos de trabajar ahí. Y en realidad estamos asistiendo, pero en realidad lo que tenemos que repensar es un cuidado en su conjunto del medio ambiente. Si no se puede hacer agricultura de cualquier manera, ¿quién es el responsable? La primera pregunta, ¿quién es el responsable de haber desmontado toda esta región? No tenemos un verdadero desierto. Y no tengo el Estado, me hago cargo. Y venimos a hacernos responsables, convocándole un nuevo desafío y a repensar la profesión de vida en este lugar. Pero el principal recurso que tenemos que es la tierra, tenemos que cuidarlo y encontrar una forma inteligente de cuidarlo, de protegerlo, de darle valor. Y este es el eje de esta mirada y de este encuentro que después va a tener la presentación a través del plan estratégico. Venimos a pedirles que nos ayuden a pensar cómo cuidamos el suelo y cómo el ingeniero agrónomo se convierte en el certificador que cuida y que registramos el tratamiento del suelo. A la tierra ya no la podemos tratar como la tratamos hasta ahora. Porque evidentemente el núcleo de inversión grande que el mundo tiene sobre la producción de alimentos está sobre la inversión de la tierra. Es decir, Argentina es centro de inversión, Brasil es centro de inversión. Pero ya son inversiones. Tenemos a la producción de alimentos con 1.000 millones de personas que se demandan alimentos. ¿Dónde lo van a sacar? ¿Cuáles son las tierras que tienen? Este es un tema que tenemos que tenerlo presente. Yo insisto mucho con el tema de la siembra directa, porque muchas veces los procesos de degradación determinan un descenso de la productividad del suelo y a veces pérdida irreversible de la capacidad productiva, que aumentan la desnutrición y aumentan el hambre. En los países centrales se arrasa la agricultura, hablando de la desnutrición, hablando de la pobreza, poniendo la volatilidad de los precios, el problema del hambre del mundo. En realidad el problema del hambre del mundo no es la volatilidad de los precios, el problema del hambre del mundo es la injusta distribución de la riqueza. Ahora lo que estoy seguro es que el cuidado de la tierra para buscar la productividad de alimentos para las futuras generaciones. El plan estratégico no puede no tener su contraparte inmediata en el rol de los calidad de suelo. Lo decía bien el presidente de FAIA, los ingenieros agrónomos tienen la enorme responsabilidad reconocida por la resolución 1002 del 2004 del Ministerio de Educación de resguardar y garantizar la conservación de los recursos naturales, la producción de alimentos sanos y saludables. Yo me quiero detener en eso, pero el Ministerio nos convoca a que trabajemos juntos en este procedimiento. Habrá que integrar a las provincias y habrá que integrar a los municipios. Si el suelo es un recurso estratégico no renovable, tiene que haber alguien que esté certificando los procesos productivos al menos, que esté orientando adecuadamente, y tenemos que poner toda la estrategia y la inteligencia nacional cómo cuidamos el principal recurso que la naturaleza ha dotado a la Argentina. Y esto es congénito del plan estratégico, es decir, el aumento de productividad, las metas productivas, los ensayos, la simulación, solamente se pueden garantizar si nosotros logramos un cuidado adecuado del principal recurso no renovable que es la tierra. El otro elemento que a mí me parece que es importante y que nosotros queremos que de este encuentro la reflexión profunda de cuál es el rol del ingeniero agrónomo en esta década que comienza. Yo estoy seguro que no es la misma que la que el ingeniero agrónomo ha tenido hasta ahora. Estoy absolutamente seguro. El cómo lo tenemos que encontrar todos juntos. Miren, nosotros somos gente muy sencilla, con responsabilidad importante. Déjenme decirles que lo decepcionamos y piensa que tenemos toda la respuesta. Trabajamos para encontrar juntos la respuesta y necesitamos el apoyo, la opinión, la visión de cada uno que nos permita a nosotros encontrar, ir tomando los nuevos desafíos. Son desafíos nuevos. Se habla mucho sobre el cuidado del suelo, sobre el cuidado de la fertilidad de la tierra. Ahora, ¿cómo hacemos para empezar a pensar juntos un sistema de certificación del trabajo? Del cuidado de la suela. Lo que se ha hecho en materia de certificación está reservado a algunos grupos iniciales que tienen buena intención, buenas prácticas agrícolas, pero no alcanza. De lo que se trata es crear un procedimiento entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura de la Nación y los colegios de mayor exigibilidad en el proceso registral de certificación del suelo. Esto es lo que nosotros hoy queremos convocarlo a ustedes. Entendemos que es un compromiso social, primero nuestro como Estado, pero también de los profesionales de la agronomía para el desarrollo sustentable con la sustentabilidad del ecosistema y su efecto social. Es vital para lograr, mediante la aplicación de medidas y recomendaciones técnicas, la conservación y recuperación de los suelos, aplicando prácticas conservacionistas como rotaciones de cultivo, siembra directa, esquema diversificado, control integrado de plagas. Es decir, el desafío que tenemos por delante empieza a requerir de la letra fina. Las metas planteadas del plan estratégico, algunos nos hablan de que son metas conservadoras, de que son metas que se pueden superar. Lo importante es que sean metas y ojalá que se superen. Ojalá que se superen. Lo importante es que sean metas. Lo importante es que el sector complejo del cual hablaba Lorenzo recién, el entramado complejo que ha generado el sector agroindustrial en la Argentina, pueda tener una mirada común. Lo que le ha hecho terriblemente daño, lo que le ha hecho terriblemente daño a todos, es que no tengamos mirada común. Y cuando uno tiene mirada, pues no sabe para dónde mirar. Entonces, viene mirando al costado, para atrás. Y cuando se mira para el costado, va caminando, mira para atrás, no pierde mucho tiempo. Y corre riesgo de caerse, de golpearse. Cuando uno mira para adelante y mira el horizonte, primero tiene la certeza de quién es, de los intereses que defiende, y está muy bien. Y está muy bien que cada sector defienda los intereses que le son propios. Y está muy bien que cuando hay dificultades, las dificultades se planteen, tenemos la responsabilidad de resolverlo. Nosotros somos empleados de ustedes, finalmente somos empleados de la gente, somos servidores públicos. Y lo que queremos es, humildemente, ser un punto de encuentro que permita mirar al futuro con la principal capacidad productiva que la Argentina tiene. Por eso estamos convencidos que necesitamos una nueva mirada de la principal profesión que involucra al sector. Cuando planteamos la ley de tierra, y el límite de inversión extranjera, porque queremos que la tierra siga en manos de los argentinos, queremos que no sea la tierra un instrumento de especulación financiera, porque precisamente aquello que planteábamos nosotros, de la enorme demanda de alimentos que el mundo tiene, de los procesos, de la enorme cantidad de capital que circula por el mundo, tratando de invertir en la producción de alimentos en nuestro país, que sabemos que contamos con las principales con las tierras más aptas del planeta y con la principal cuenca hídrica del planeta, la tierra que es en manos de los argentinos. Pero queremos también darle un tratamiento y un asesoramiento que permita responder a los desafíos de la década para que no sea pan de hoy y hambre de mañana. Yo quiero terminar con un escrito desde una reflexión del general Perón de los años 70, donde dice: debemos cuidar nuestros recursos naturales con uña y diente de la voracidad de los monopolios internacionales que lo buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimentaria en los países del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada grano de materia prima que se deja arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producirse mañana. Es decir, por eso las metas en la producción de valor agregado en origen, por esta convocatoria a la industrialización de la ruralidad, que no significa significa todo lo contrario a lo que por ahí se pretendió entender de poner a la ruralidad en segundo término. El centro es la ruralidad, la oportunidad es como le damos mayor valor agregado, como aprovechamos nosotros para que horas hombres, trabajo y rentabilidad queden en nuestro país, y esto va a estar expresado en el capítulo de valor agregado que vamos a presentar en el plan estratégico. Ojalá podamos pensar las metas desde el rol de la profesión. Estamos dispuestos a trabajar, a debatir, le pedimos ayuda, le pedimos repensar junto a este desafío. El rol del ingeniero agrónomo tiene que ser producto del consenso de todos, no imposición de una resolución administrativa de un ministerio o de un grupo de pensadores. Y esta es la convocatoria, que nos ayuden a pensar, más allá de las propias metas del plan, las correcciones, los requisitos, la visión que se necesita incorporar, está todo abierto, pero lo importante es que nos ayuden a pensar en este capítulo cómo los profesionales del sector intervienen activamente en el cuidado de la tierra, que es el principal recurso no renovable. Muchas gracias.